Nos marchamos de viaje como cada viernes, lo vamos a hacer en compañía de Viajes Carrefour y de Jorge Carrasco para conocer, bueno, pues todo lo que concierne a esos destinos turísticos que podemos utilizar de cara a nuestras vacaciones de verano, incluso ya de cara, bueno, pues a preparar lo que van a ser las vacaciones de invierno en muchos casos, porque hoy vamos a hablar de un destino turístico que puede marcarse además también dentro de esa categoría. Vamos ya a dar la bienvenida sin más demora a Jorge Carrasco desde Viajes Carrefour. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas, Rocío. Y decíamos antes que se trata de un destino turístico que bien podríamos utilizar pues prácticamente para los meses de invierno aquí en España, porque al estar en el hemisferio sur, allí en invierno sería verano, o sea que es apropiado irse a Islas Mauricio. Correcto, sí. Es un destino tropical que se puede visitar durante todo el año, pero bueno, los meses de invierno nuestro, pues quizás sean los más adecuados para visitarlo, es su verano. ¿Por qué nos traes hoy esta propuesta, Isla Mauricio? Bueno, como introducción decir que Isla Mauricio es una isla tropical situada al sur del Océano Índico, a unos 1000 kilómetros aproximadamente al este de Madagascar. Y bueno, bajo el nombre de República de Mauricio, Isla Mauricio es también conocida como simplemente como Mauricio o Isla Playa. Arenas blancas, aguas de color turquesa, cálidas temperaturas y una exuberante vegetación con variedad de flores exóticas componen los rasgos más característicos de la isla. ¿Por qué visitarlo? Pues bueno, brinda a los turistas la posibilidad de realizar numerosas actividades en contacto con la naturaleza. Senderismo, actividades acuáticas, buceo. Antigua colonia portuguesa, holandesa, francesa y británica, pues bueno, Mauricio es hoy en día un destino multicultural, con una densa historia y una excelente oferta de ocio y además una rica y variada gastronomía. Pues hoy en nuestro destino turístico con Viajes Carrefour nos marchamos hasta Isla Mauricio. Como siempre, vamos a comenzar conociendo parte de la historia de Isla Mauricio, que como tú decías al principio de la introducción, ha sido colonia de muchísimas nacionalidades, ¿no? Sí, eso es, digamos, lo que marca la multiculturalidad que hoy tiene la isla. Bueno, ya en el siglo X pues debió ser conocida por los navegantes árabes y malayos. Los árabes en el siglo XVI la denominaban la isla Dinarobi. En el 1505 fue cuando llegaron los portugueses, pero bueno, la isla se mantuvo desierta hasta 1598, cuando los holandeses tomaron posesión de la isla. El navegante Van der Neck pues denominó Mauricio a la isla en honor al príncipe hijo de Guillermo de Orange, Mauricio de Nassau. La ocupación fue más nominal que real hasta el 1638, que fue cuando se construyó un fuerte y bueno, ya surgió lo que fue la primera colonia, a la que se denominó Mahé, la actual Mahébourg, que está situada al sudeste de la isla. Los holandeses abandonaron la colonia en 1710 por falta de rentabilidad y por motivos estratégicos. Fue ya en el 1712... cuando llegaron a la isla los franceses de la mano de la Compañía Francesa de las Islas Orientales. Posteriormente, Isla Mauricio quedó bajo el control directo de la monarquía francesa y le cambió su nombre, le puso el nombre de Île de France, Isla de Francia. Desde la llegada de la Compañía Francesa, de las Islas Orientales y más desde su dependencia de la colonia francesa, pues Île-de-France se convirtió en un importante centro agrícola, exportando azúcar, azúcar de caña, canela, nuez moscada, vainilla y palma de coco principalmente. En agosto de 1810, tras la guerra franco-británica, pues Isla Mauricio fue ocupada por los ingleses. Esta posesión fue ratificada en el 1814 en el Tratado de París. Y ya los británicos recuperaron de nuevo el nombre holandés que tenía la isla, de Mauricio. Ya si nos avanzamos al 1845, pues fue abolida la esclavitud en Isla Mauricio y propició una emigración masiva de trabajadores hindúes, que en la actualidad pues constituye la población mayoritaria. Uh-huh. Si ya nos venimos a tiempos más modernos, pues tras la Segunda Guerra Mundial la isla empezó su proceso descolonizador y en 1947 se crea una asamblea legislativa que dio los primeros pasos hacia la autonomía. En 1957 pues el gobierno británico concedió cierta autonomía. En el 1963, pues las elecciones dieron poder al Partido Laborista, integrado casi en su totalidad por la población hindú, que era partidaria de la independencia. El partido perdedor, que eran los socialdemócratas, pues ellos querían mantener la asociación con Gran Bretaña. Representaban los intereses de la comunidad francesa y de los propietarios de las plantaciones de azúcar. Bueno, la agitación política subió de tono y en el 65 se procedió a convocar una conferencia en Londres de la que salió un acuerdo de la independencia. En Isla Mauricio se constituyó un partido por la independencia, fruto de la fusión del Partido Laborista y representante de los hindúes y del Comité de Acción Musulmán, representante de los musulmanes. Y bueno, el partido tuvo la mayoría en las elecciones de 1967. Los socialdemócratas que querían seguir perteneciendo a Inglaterra pues la boicotearon, hubo un episodio de luchas y demás, pero bueno, con la ayuda de las tropas británicas pues las revueltas fueron aplacadas. El 12 de octubre del 68 pues Gran Bretaña declaró la independencia de Isla Mauricio y su primer presidente fue Sebosagur Rangolán. Isla Mauricio en la actualidad pues es uno de los países más densamente poblados del mundo, con más de 630 habitantes por kilómetro cuadrado y que, bueno, vive sobre todo de los monocultivos de la caña de azúcar y otros vegetales. Y además, por supuesto, del turismo. Su belleza atrae a miles de turistas pues cada año. Aquí, bueno, podemos hablar un poquito de las dimensiones de la isla. Es una isla que tiene una extensión de 2.040 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, pues semejante a Tenerife. De norte a sur mide 58 kilómetros y de oeste a este 46 kilómetros. Cuenta con una población de 1.300.000 habitantes y a los que habría que añadir los cerca de 38.000 que viven en Rodríguez, que es una pequeña isla de su dependencia. Su capital y ciudad más poblada es Port Louis, con 150.000 habitantes. Como hemos hablado de tantas colonias y demás, pues Isla Mauricio es notable, hay una notable diversidad étnica, indios, africanos, chinos, europeos, bueno, y ha producido una mezcla de razas, idiomas y religiones. Uh-huh. Bueno, pues no hay que darse contexto histórico de las islas, de Isla Mauricio. Pasa a dominio británico en 1810, me has dicho, y en el 68, después, en 1968, obtiene finalmente la independencia, ¿no? Desde entonces, bueno, pues Isla Mauricio pues se ha convertido prácticamente en un destino turístico importante, ¿no? De ahí el que sea uno de los lugares más poblados, a pesar de lo pequeño que es, ¿no? Claro. Uno de los lugares más poblados. Sí, además es bastante rico y influenciado por el turismo, hoteles de lujo y bueno, una renta per cápita pues que no es baja. Pues nos marchamos nosotros hasta Isla Mauricio para conocer dónde alojarnos, ya los datos propios de una estancia turística si decidimos marcharnos hasta las islas. ¿Dónde podemos alojarnos? Hoteles principalmente, ¿no? Bueno, sí, al pensar en Isla Mauricio lo habitual es imaginar hoteles de lujo, viajes de luna de miel y playas de arena blanca. Esta parte, bueno, es la fundamental y existe, pero bueno, es lo que da fama a la isla. También es posible encontrar alojamiento para de todos los presupuestos, hoteles más pequeños y demás, y que bueno, quizá un poco para los viajeros más aventureros. Los hoteles todos en torno, perdón, en torno a la costa, ¿no? Claro. Sí, eso, los hoteles de la costa este oeste quizás son los más cercanos a los puntos de interés de la isla, y bueno, y en determinados meses del año como agosto y septiembre, o julio, agosto y septiembre, pues el clima es agradable, aunque sea allí el invierno. Si enlazamos esto con las fechas de viaje, pues junio, julio, agosto, los vientos predominantes pues llegan del este, y es posible que encontremos brisas más frías, digamos el invierno suyo, y quizá un poco desagradables a determinadas horas del día. El verano, diciembre, enero y febrero, pues no hay que preocuparse por estos factores. La calidad de las playas, pues bueno, decir que los mejores hoteles, pues evidentemente está asentado en las mejores playas. Eso no asombra a nadie. Claro que sí, ¿no? En fin, es un entorno, por tanto, un destino turístico importante para viajar, como decíamos, en esos meses, diciembre, enero y febrero. Los que tengan vacaciones de invierno no pueden aprovecharlo. Sí. El verano nuestro tampoco es problemático, porque es un destino tropical, quizá a lo mejor unas temperaturas un poco más suaves, pero bueno, que también se pueden aprovechar perfectamente. Para el que quiera disfrutar de unas vacaciones sin tener esas temperaturas elevadas que tenemos por aquí, ¿no? Claro, sí, además podemos hacer turismo no solamente de playa, hay mucha senderismo, turismo de naturaleza, que a lo mejor en esos meses también puede ser interesante. Lo ideal, digamos, es combinar las dos cosas. Si vamos una semana, pues 3-4 días para hacer visitas, y a lo mejor el resto pues para aprovechar un poco lo que son los resorts y el sol y la playa. Bueno, pues eso, sobre cuándo podemos viajar hasta Isla Mauricio, eso sí, ¿qué podemos ver, no? Que es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, como siempre vamos a mencionarlos un poco por encima y después nos centramos en ellos con más detenimiento, en algunos de ellos. Los lugares que merece la pena visitar durante nuestra estancia en la isla, pues podemos hablar de la Isla de los Ciervos, famosa por sus increíbles playas de aguas azules. Pues es una pequeña isla paradisíaca situada muy cerquita de la isla principal. Lemorne Bramán, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una de las montañas más bonitas de la isla, con una altitud de 556 metros. Truocerf es el cráter más asombroso de la isla de origen volcánico, bueno, que es un cráter de enormes dimensiones y con mucha vegetación, también muy interesante de ver. El Gran Basin, otro de los cráteres que recuerdan el origen volcánico de la isla, cubierto de agua y bueno, es un lago el más singular de Isla Mauricio. Podemos hablar también de la Ronería Samarel. Aquí, si alguien está interesado, pues puede ver también el proceso de fabricación del ron, desde la recolección de la caña de azúcar, la prensa, en fin, todo un poquito el proceso de fabricación de este licor. La Tierra de los Siete Colores de Samarel, un paisaje formado por infinidad de dunas de arena de diferentes colores en medio de un frondoso bosque, que bueno, que es también una imagen muy característica y muy bonita de la isla. La Aventure du Sucre, que la aventura del azúcar, narra un poco también el pasado de Isla Mauricio, una fábrica del azúcar de caña, y bueno, ahí podemos ver también la importancia histórica de la caña de azúcar en la economía y en Isla Mauricio. Port Louis, que es la capital de la ciudad, es la capital de la isla y bueno, la ciudad más grande de Isla Mauricio. El Parque Nacional Black River George, con 6.750 hectáreas, con un centro de información, zona de picnic, más de 60 kilómetros de camino. El Jardín Botánico de Pamplemousse, uno de los jardines botánicos más bonitos y mejores del hemisferio sur. Y bueno, otros lugares de Isla Mauricio, pues las Siete Cascadas, un paisaje formado por siete cascadas, ideal para aquellos que quieran salirse de las rutas turísticas habituales. La Catarata de Samarel, también ubicada a poca distancia de la Tierra de los Siete Colores, también una catarata con una caída de 83 metros, también merece la pena visitarla. El Parque Natural de Vainil, la Isla de los Cocos, bueno, también tenemos allí casas coloniales como Chateau Labourdonnais y bueno, la Maison Heureka, también otra villa colonial convertida en museo. En fin, como podemos ver, la mayoría de las visitas todas relacionadas con la naturaleza. La naturaleza, claro, un entorno natural privilegiado de todas maneras, ¿no? Sí, se preserva, por supuesto, ¿no? Y evitando esa masificación turística que por otro lado puede resultar un poco contradictorio, pero ahí queda. Isla Mauricio tiene alrededor distintas islotes, ¿no? Se pueden denominar, por ejemplo, la isla de los ciervos, a la que te referías anteriormente, es prácticamente un islote, ¿no? Sí, sí. Quizás sea de la playa más famosa de la zona. Eso, como dices, una pequeña isla paradisíaca situada junto a la costa este de Isla Mauricio. Una playa increíble de aguas azules. El nombre de la isla, pues, data de cuando estaba repleta de estos animales, de ciervos. ¿Qué hacer allí? Bueno, pues al igual que en el resto de Mauricio, las actividades más interesantes de la isla de los ciervos son las actividades acuáticas. Pasar el tiempo en la playa, ya hemos dicho las mejores del país, hacer snorkel, incluso jugar al golf, porque tiene un campo de golf en uno de los hoteles que allí se encuentran. Bueno, también en la isla podemos encontrar bares, restaurantes, así, además como pequeñas tiendas de pareos y otros objetos de playa. La forma más común de visitar la isla, pues, es contratar una excursión desde la isla Mauricio. Casi todas incluyen la recogida en el hotel, el trayecto en barco, la comida y la bebida a bordo y, bueno, y tiempo libre para visitarla, para disfrutar de la isla. El tour se hace en diferentes tipos de barcos, bueno, en catamarán, yate, lancha rápida. Es una visita muy recomendable, pues, bueno, porque las playas de la isla de los ciervos y son de las más espectaculares. Es casi una visita obligada y es una excursión bastante agradable. Las imágenes que nos estamos encontrando por aquí, perdón, sobre la isla de los ciervos, pues nos enseñan prácticamente una isla paradisíaca desierta. No sé si esto después la realidad será tal de este modo. Tienen un pequeño hotel y bueno, estará constantemente visitada, claro, por los yates, las barquitas de turistas y demás. Bueno, pues vamos a conocer ahora una de las montañas de mayor importancia, ¿no?, de Isla Mauricio. Sí, el Lemorne Brahman está declarada patrimonio por la UNESCO, patrimonio de la humanidad, desde el año 2008, pues es una de las montañas más bonitas de Isla Mauricio. Tiene una altitud de 556 metros y se encuentra situada al sureste de la isla. Morfológicamente también tiene un interés especial, ya que toda la montaña es una única roca de basáltica. Además de por su preciosa silueta, pues la montaña también es famosa por su pasado. Pues a lo largo de los siglos XVIII y XIX fue utilizada como refugio de los esclavos huidos, a los que se conocía como cimarrones. Aprovechando las vertientes más abruptas y boscosas de Lemorne, pues los esclavos huidos fueron creando diversos asentamientos a lo largo de la montaña, tanto en las cuevas como en su cima. Hoy la montaña, pues, es como un símbolo que representa el sufrimiento de los miles de esclavos que habitaron la isla. Cuando en 1835, pues, se abolió la esclavitud, pues la policía recorría la montaña buscando esclavos y muchos de ellos, al no entender lo que venían a anunciarle, pues se suicidaron desde la isla precipitándose al vacío. Vale. Esto ha hecho, bueno, que sea un símbolo de la lucha un poco por la libertad, ¿no? ¿Se puede acceder a la cima? Sí, sí, sí. Hay tour con guías y demás y se puede subir. Perfectamente, ¿no? Bueno, pues eso es otro de los lugares importantes a conocer, ya no solo por la parte de naturaleza, sino también por esa parte, ¿no?, del contexto histórico que lo rodea. Ahora sí, prácticamente naturaleza 100%, ¿no? Porque nos vas a hablar de cráteres que hay en Isla Mauricio. Sí. True Ocer, que, bueno, como hablamos, toda isla volcánica se precie, pues, bueno, tiene varios cráteres. El True Ocer es el más impresionante de todos, tanto por sus enormes dimensiones como por la profunda vegetación que ha adquirido. Hoy en día no está considerado todavía como extinto, pero bueno, el volcán se encuentra dormido. Tiene una forma ovalada y su diámetro oscila entre los 300 y 350 metros, con una profundidad que alcanza los 1000 metros. Está situado a 605 metros de altura, en el término municipal de Curepipe, en la meseta central de la isla. Es un cráter que merece la pena visitar, es una parada obligada en cualquier viaje a Mauricio. Pues tanto la imagen del propio cráter como las vistas panorámicas pues que hay alrededor son espectaculares. También durante el día es el lugar preferido para la gente local para hacer deporte, correr y bueno, a todo alrededor del camino que lo circunda. Un lugar importante para esas vistas, ¿no? Sobre todo por la altitud, ¿no? Del espacio. Más cráteres. El Gran Basin es uno de los cráteres que recuerdan el origen volcánico de la isla, pero lo que pasa es que este tiene la característica es que está cubierto de agua. Se ha convertido en el lago más popular de Isla Mauricio. Es un lugar sagrado para los practicantes de la religión hindú, ya que ellos creen que está comunicado bajo tierra con el río Ganges. Aquí se encuentra un templo dedicado a Shiva y a otros dioses como Hanuman y Lakshmi. Durante la festividad de Shivratri, la festividad que recuerda cuando Shiva llegó a Gran Basin drenando el Ganges, más de 300.000 peregrinos, casi la mitad de los hindúes de la isla, pues caminan descalzos desde sus casas hasta este lugar. En la entrada del templo se encuentran las dos estatuas más altas de la isla, ambas de 33 metros de altura, una de Shiva y otra de Durga Ma. Ya sea por su belleza, por su significado o por el ambiente que lo envuelve, pues Gran Basin es una de las paradas también obligatorias de aquellos que no quieran limitarse solamente a estar en la playa. Es curioso porque es un cráter, pero en realidad lo que vamos a ver prácticamente es Es un un lago, lago, ¿no? claro. Y luego también al principio nos decías que era un territorio, las islas Mauricio, multicultural, ¿no? Pero imagino que la religión predominante será la hindú por aquello de que la mayoría de los Sí, pobladores son claro, indios. sí, el 52%, prácticamente la mitad de la distribución religiosa, bueno, es hindú. Tenemos también musulmanes en un porcentaje de un 20, 20 y tantos por ciento, y también, bueno, los criollos con religión, digamos, cristiana, digamos, los descendientes de Claro, los de los colonos. colonos, claro. Bueno, pues multicultural total, ¿no? Y también, desde luego, en cuanto al ámbito religioso. Vamos a seguir, porque hemos hecho referencia a los diferentes cráteres que podemos encontrar. Luego, hay un lugar que se llama la Tierra de los Siete Colores. ¿Qué es esto? La Tierra de los Siete Colores de Chamarel. Bueno, es una atracción turística natural muy próxima al pueblo de Chamarel. Y bueno, es un paisaje formado por infinidad de dunas de arena de diferentes colores. Y bueno, está situado en medio de un frondoso bosque. Los colores predominantes son el rojo, el marrón, el violeta, el verde, el azul, morado, amarillo. Bueno, este increíble paisaje se formó de la actividad erosiva del suelo de basalto y la combinación de sus minerales con la lluvia. Este cóctel, junto al clima cálido, pues favorece la descomposición de la arcilla exterior y va creando estos colores. Lo que es más sorprendente es el hecho de que los colores estén separados por capas. Es decir, si se coge tierra de cada color y se mezcla, se acaba separando de nuevo por capas de cada color. Si queremos disfrutarlo al máximo, pues la mejor hora para visitarlo es al atardecer, ya que es cuando veremos los contrastes de colores más acusados. Además del espectacular paisaje, pues también podemos encontrar infinidad de tortugas gigantes. Bueno, es algo que tampoco podemos perdernos. Pues muy interesante, ¿no? Ese lugar que podemos visitar y bueno, porque prácticamente nos va a situar en un mundo casi que mágico, ¿no? Aquello de esas diferencias, ¿no? Ya De colores. el nombre es Sí, sí, como de sí. cuento. Como mágico, porque claro, parece una frondosa vegetación totalmente verde y luego de buenas a primeras te encuentras pues con esa arena en distintas tonalidades, ¿no? Y es realmente hermoso. Bueno, pues eso por ahí. Luego nos vamos hasta la capital, por Luis, que será, bueno, pues el espacio de mayor actividad, ¿no? De luz, de ocio y demás. Sí. Port Louis se fundó en 1735 por colonos franceses, bueno, y como dice, es la capital y la ciudad más grande de Isla Mauricio. La ciudad tiene una población de 200.000 habitantes y bueno, la mayoría indios y bueno, también japoneses, africanos, europeos, chinos. ¿Qué ven en Port Louis? Pues podemos hablar de Cowden Waterfront, que es situado en el antiguo puerto de la ciudad y es un lugar donde es la zona más agradable de Port Louis. Allí encontraremos centros comerciales, tiendas, restaurantes, terrazas y algún que otro museo. Hablando de museos, podemos ver aquí el Blue Penny Museum, que narra la historia de la isla desde sus inicios. También Port Louis es interesante visitar el mercado central, considerado el mejor lugar de la isla para comprar artesanía, especias, recuerdos y regalos. Además de, bueno, como cualquier mercado, además de para ir de compra, pues nos va a servir un poco para ver el pulso, la vida un poco de la capital. El Museo de Historia Natural, situado muy cerca del jardín de la compañía, otro de los más famosos de parques que existen en Port Louis. Y bueno, este museo pues quizá lo principal es que tenemos un esqueleto del dodo. El dodo es un pájaro que era originario de la isla que se extinguió con la llegada de los europeos y bueno, es quizá uno de los símbolos de los iconos del país. Pues allí podemos ver un esqueleto. El Fuerte Adelaida, también conocido como la Ciudadela, un fuerte que se construyó entre 1834 y 1840 en la parte alta de la ciudad, y bueno, podemos subir en coche y tener una panorámica de Port Louis. Y bueno, quizás estos sean los principales puntos para visitar en la ciudad. Pues luego nos vamos a meter de lleno ya prácticamente en el ámbito de lo que es la naturaleza. Hemos conocido algunos espacios naturales importantes, ¿no?, como la montaña, los cráteres, pero ahora nos vamos directamente a los parques nacionales para conocer la flora y la fauna y a los jardines que encontramos en Isla Mauricio, por ejemplo, el Parque Nacional de Isla Mauricio. El Parque Nacional de Black Rivers, declarado como parque en 1994, cubre un área de 6.750 hectáreas y comprende centros de información, zonas de picnic y más de 60 kilómetros de camino, siendo el lugar ideal para descubrir, bueno, el encanto natural de la isla. En el interior del parque se levanta la montaña más alta de la isla, el Pitón de la Riviere, con 828 metros de altura. Uno de los aspectos que hicieron que la zona fuera declarada parque natural fue la existencia de más de 700 tipos de plantas, 9 tipos de aves endémicas y una gran población de murciélagos de la fruta. Otros animales que se encuentran en el parque y podemos ver son los monos macacos, jabalíes, ciervos, zorros voladores. De los más de 60 kilómetros de sendero hay varias rutas que están muy bien señalizadas, con recorridos que oscilan entre los 3 y 10 kilómetros. Bueno, los más atrevidos pueden optar también por subir a la isla de la isla, haciendo un trayecto bastante fácil, excepto de su parte final. Y bueno, las vistas desde arriba pues solo son superables pues desde las obtenidas desde un helicóptero. Las imágenes son realmente espectaculares, ¿no?, dentro del propio Parque Nacional. Para bueno, no es para perderse, desde luego, pero sí para hacer una de esas rutas que tú decías, ¿no? Claro, es lo meternos en el corazón del parque. Claro, es lo que decimos, no solamente playa, también naturaleza, con unas imágenes espectaculares. Bueno, pues eso con respecto al Parque Nacional que podemos encontrar en Isla Mauricio. Luego tenemos los jardines, por ejemplo, el Jardín Botánico, ¿no? Sí, el Jardín Botánico de Pamplemousse, con una superficie de 33 hectáreas, bueno, tiene como misión la conservación y la educación en la cultura e historia de Isla Mauricio y en su naturaleza. Fundado en 1736, durante la época colonial francesa, es conocido como Jardín Botánico de Pamplemousse porque está situado junto a esa población. Es uno de los jardines botánicos más antiguos del hemisferio sur y, claro. Y bueno, decimos que fundado en 1736 y bueno, a partir ya del 1767, pues el intendente francés que gobernaba la zona pues comenzó a importar frutas, vegetales y flores de todo el mundo, y muchas de ellas pues continúan en el jardín hoy en día. Durante los 30 años de colonización inglesa posteriores, pues el jardín estuvo en decadencia, pero a mediados del siglo XIX, pues se empezaron a llevar nuevas especies, como la palmera real, y en esa época ya el cambió su nombre a Jardín Botánico Real. La fauna y flora que podemos encontrar aquí, pues nenúfares gigantes, rosas de Venezuela, flores de loto, plantas medicinales, especias. También encontraremos diferentes especies animales como tortugas gigantes, ciervos, papagayos, zorros voladores. Una visita a este jardín, pues lo ideal es hacerlo con guía porque si lo hacemos por libre, pues apenas vamos a percibir el 10% de las plantas y animales que allí habitan. Claro, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de la variedad de vegetal que podemos encontrar en el jardín botánico y, bueno, también esas tortugas gigantes, ¿no?, que seguro que un guía pues podrá explicarnos muchísimo mejor su hábitat y demás. Ahora nos vamos a las playas, que será otro de los lugares escogidos por los visitantes, ¿no? Claro. Bueno, Isla Mauricio, también conocida como Isla Playa, pues ya sabéis lo que nos vamos a encontrar. Kilómetros de arena blanca y aguas de color turquesa, pues es lo que definen las playas de Isla Mauricio y sin duda pues uno de los mayores atractivos. Los hoteles están asentados en ella, pero no hay ninguna playa privada, por lo que es posible caminar por toda la costa sin que nadie, bueno, nos pueda recriminar nada. Todas las playas cuentan con una zona de parking, una zona reservada para la gente local y junto a esta zona de para la gente local, pues ya a partir de ahí empiezan las diferentes instalaciones de los hoteles. Las aguas, pues la temperatura del mar oscila entre los 22 y 28 grados, dependiendo de la estación, siendo posible bañarse prácticamente durante todo el año. Bueno, hay que decir que durante los meses más fríos, que son julio, agosto, primero de septiembre, pues la temperatura del agua a lo mejor no es lo suficientemente agradable para estar en remojo para la gente, a lo mejor, a la gente del sur, ¿no? Aunque lo habitual es disfrutar de la playa del propio hotel, que suelen ser las mejores, podemos hablar también, bueno, de las mejores playas, pues podemos hablar de Belmar, Montchois, Peribere, Lemorne, Flickenfrag. Bueno, también no podemos olvidar tampoco la playa de la Isla de los Ciervos, de la que hemos hablado anteriormente, que es probablemente de las mejores, ¿no?, que podemos encontrar, ¿no?, en Isla Mauricio. Pues lugar también para visitar y para poder disfrutar, ¿no?, de esas playas que nos ofrece, por supuesto, Isla Mauricio. Y hemos hablado antes de la flora que podemos encontrar principalmente en el Jardín Botánico, también en el Parque Nacional, pero podemos detenernos un poquito más en conocer, ¿no?, la flora y fauna de las islas. Bueno, hay que decir que cuando los colonos irrumpieron en la isla, pues provocaron la desaparición de miles de animales y plantas. Una isla virgen, pues con la llegada de los humanos, como siempre ocurre, pues nada, se perdieron un montón de especies animales y vegetales. A pesar de ello, pues Mauricio continúa siendo un paraíso verde, bueno, y lleno de vida. Mauricio posee una flora muy rica y variada, pues gracias al agradable clima de la isla. Gran variedad de flores, entre las que destacan pues las bugambillas rojas y naranjas, los laureles, las rosas, camelias, azaleas, hortensias, orquídeas, flores de loto, hibisco, nenúfares. Probablemente la flor más bella de Mauricio es la Anthurium, una preciosa flor roja de aspecto brillante. Entre los árboles que crecen en la isla, pues podemos destacar el gran bayán de la India, la casuarina, el flamboyán, el alcanfor, el ébano y diferentes especies de palmera. Como hemos dicho, una de las mejores formas de conocer la flora de Isla Mauricio, pues es visitar el Jardín Botánico de Pamplemousse, uno de los mejores que existen en el hemisferio sur y en el mundo. Si nos detenemos un poquito también en la fauna, como hemos dicho, por la irrupción de los colonos, pues apenas existen especies autóctonas en la Mauricio, pero fueron muchos animales que quedaron extintos, pero bueno, también se fueron introduciendo algunos de ellos. Uno de los animales desaparecidos más conocidos es el dodo, el pájaro dodo, uno de los iconos de Mauricio. Bueno, se trataba de un enorme pájaro que no podía volar, por lo que fue una presa fácil para su caza, ¿no? Claro. Desapareció en el siglo XVII. A pesar de la gran cantidad de animales que desaparecieron, pues tras la llegada del hombre, pues en la actualidad Mauricio, pues se puede encontrar todavía infinidad de aves, ciervos, reptiles, tortugas, tortugas gigantes, que bueno, la mayoría fueron trasladados de otros países, pero bueno, que se adaptaron a la isla. La fauna más llamativa también de la que vive en Isla Mauricio es la que vive en el océano. La isla está rodeada de un anillo de coral y bueno, eso hace que miles de especies animales y vegetales pues vivan, ¿no? También muy muy común hacer buceo, snorkel en la isla, y podemos ver también toda esta fauna y flora marina. Bueno, pues toda la fauna y flora que podemos encontrar en Isla Mauricio y que es bastante extensa, muy rica, ¿no? Uh-huh. Desde luego. También tiene que ser rica la gastronomía de Isla Mauricio, ¿no? Me da a mí la impresión. Claro, la mezcla multirracial de Isla Mauricio pues no, le convierte en un lugar con una oferta gastronómica muy rica y variada. La cocina india, la francesa, la china, pues todas coinciden en elegir como ingredientes básicos pues el arroz, el pollo, el pescado, el marisco. Los platos principales de la comida mauriciana pues están compuestos por arroces picantes y especiados, carnes, vegetales preparados al curry, diferentes pescados, mariscos. Bueno, la mayoría de los platos pues destacan por su rico sabor y gran aroma, debido pues eso a la gran cantidad de especias como el cilantro, estragón, curry, comino que se le añade. Frutas tropicales como la papaya, el mango, el coco, la piña, los lichis, la guayaba pues completan también la variada gastronomía. Las bebidas típicas, bueno, entre las bebidas locales, Isla Mauricio destacan el lassi, que es una bebida compuesta por yogur y agua helada. La louda, una infusión almibarada de agar, que es una gelatina de origen marino y leche. Los cócteles tropicales, bueno, realizados con frutas exóticas y bueno, sin olvidar de la cerveza y el ron de caña local. Uh-huh. Los platos típicos, bueno, pues infinidad de platos. Algunos de los más destacados podemos hablar del parata, que es una especie de mandarina hecho a mano, que suele estar relleno de diferentes verduras, carnes y pescado. Se sirve comúnmente acompañado de diferentes salsas. El ruaile, preparada con una variedad de tomate local, conocida como manzana pundamor, manzana del amor, también combinado con cebollas, hierbas aromáticas, jengibre. Se suele servir acompañado de carne y pescado. Los rotis, que son una tortita realizada a base de harina de trigo. El bijami, que es un arroz basmati cocinado con especies, carnes, pescado. El gatú pimen, que es un aperitivo salado en forma de anillo preparado con lentejas y pimiento. Ensalada de corazón de palmito, uh-huh. Conocida como ensalada de los millonarios. Es el corazón de palmito servido en ensalada o cocinar a la braza, una especialidad de la cocina criolla. En fin, podemos estar aquí mucho tiempo hablando de los numerosos platos esos influenciados por las diferentes culturas que han habitado la isla desde su colonización. Una gastronomía rica y bueno, pues seguro que también deliciosa, ¿no? Para poder disfrutarla, desde luego, la que nos ofrece Isla Mauricio. Vamos a hablar de las compras, ¿no? Que podemos realizar, pero antes de las compras yo te quería preguntar por la moneda, porque aquí sí que tenemos que hacer cambio, ¿no? Porque la rupia, creo que la rupia de Mauricio, ¿no? Sí. Bueno, cuando si hacemos un viaje organizado, pues una vez que lleguemos al aeropuerto podemos cambiar, incluso en los mismos hoteles nos van a ofrecer el cambio. Hoy en día también con la tarjeta de crédito, pues no hay problema. Bueno, lo ideal es no cambiar demasiado y porque después tenemos que recuperarlo, cambiarlo de nuevo, y eso hace que la tasa de cambio haga que nos cueste. Entonces lo ideal es una vez llegar, pues cambiar según nos va haciendo falta y utilizar también las tarjetas de crédito. Que es lo más ideal. Y bueno, pues un poco para realizar esas compras que podrían ser muy costosas o no. ¿Qué podemos comprar en Isla Mauricio? Bueno, pues las compras típicas, productos gastronómicos, artesanía, ropa, quizás sean los productos más populares de la isla. Tanto en las tiendas de los hoteles como en las principales atracciones y en los centros urbanos, pues encontraremos todo tipo de recuerdos. Algunos de los productos típicos, pues El azúcar, bueno, podemos Mauricio llegó a contar con 500 fábricas de azúcar y ha sido el producto más famoso de la isla durante siglos. Encontramos diferentes tipos de azúcar a lo largo de la isla y si, bueno, si queremos meternos más en materia, pues visitar la Aventure de Sucre, de lo que hablamos inicialmente, que es la fábrica donde nos van a explicar un poco todo el proceso de fabricación. Y ahí podremos comprar también algún souvenir y recuerdo. Una cosa curiosa son también las maquetas de barco. A lo mejor pues, vemos que es un producto extraño como compra, pero es quizá uno de los productos más famosos y codiciados de Mauricio, porque son modelos prácticamente perfectos. Los artesanos que lo hacen pues utilizan planos originales para cada uno de los barcos. El ron, bueno, con la tradición de azúcar y elaborado con esta materia prima, la caña de azúcar, pues es uno de los productos más famosos de Isla Mauricio. Dijimos inicialmente, bueno, que si queremos visitar una fábrica en activo, pues la ronería de Chamarel, pues ahí también podemos comprar este producto. Los merchandising del dodo, como hemos dicho, el animal que simboliza al país, por desgracia extinto, bueno, peluches para los más pequeños, camisetas, imanes, son algunas de las modalidades que podemos encontrar. Otras artesanías y recuerdos, manteles de Madagascar, tallas de madera, bolsos de playa, cestas de mimbre. Bueno, ¿dónde comprar? Pues en los diferentes puntos turísticos y bueno, también en Port Louis, como hablamos, el CAU de Waterfront, que es un moderno centro comercial con muchas tiendas, con restaurantes, con cine, con casino y bueno, y el mercado central de Port Louis, una de las zonas más animadas de la ciudad, donde podemos encontrar frutas, verduras, ropa, objetos artesanales y bueno, donde aquí hay que recordar que el regateo es una parte fundamental de la compra en los mercados de la isla. Bueno, pues eso le gusta mucho a determinadas personas, ¿no? Lo del regateo parece que tenemos también nosotros un poco eso ahí inculcado. Así que bueno, seguro que pueden disfrutar, ¿no?, de sus compras. Isla Mauricio es el destino turístico que nosotros queríamos conocer hoy a través de nuestra sección de viajes en la mañana de este viernes. Antes de marcharnos con Viajes Carrefour, pues vamos a conocer también las diferentes ofertas en las que se están trabajando, ¿no?, por parte de Viajes Carrefour. Sí. Enlazando un poco con lo que hemos estado hablando, pues bueno, para tener una idea aproximadamente de cuánto nos puede tener el coste el viaje a Isla Mauricio, decir que hace unos años pues volar a esta Isla Mauricio todavía hay que hacerlo vía una ciudad europea. Desde hace un par de años pues hay un mayorista español que hace el vuelo directo desde Madrid, con lo que nos vamos a evitar, se abarata el coste del viaje y más comodidad. Bueno, para que tengáis una idea, por ejemplo, una salida el 5 de septiembre, un hotel en todo incluido, 4 estrellas, situado a los pies de Lemor Nebramán, la famosa roca que hablamos, donde habitaban los esclavos y demás, con salida el 5 de septiembre, vuelo desde Madrid, hotel en todo incluido, traslado, seguro de viaje, pues sale por 1.200 euros por persona, 2.400 euros la pareja. Un precio puede ser similar, quizá un poquito más alto que a lo mejor un viaje al Caribe, ¿no? Otras ofertas que tenemos para estos días, bueno, tenemos ahora mismo editado un folleto de Viajes Carrefour, continúa el verano, ofertas a diferentes lugares, costa de toda España desde 19 euros, hoteles urbanos desde 15 euros, isla desde 334 euros, Caribe hasta 719, desde 719 euros, circuitos por Europa, circuitos por España, en fin. Pueden pasar por allí, llevarse el folleto y bueno, pueden ver un poquito las diferentes ofertas. Que prácticamente la oferta para realizar viajes por todos esos destinos no propios del verano, pues como que se amplía, ¿no? Claro. También porque todavía nos queda verano, aunque parezca claro, que no, sí, todavía nos queda mucho verano, desde luego que sí. Bueno, pues Islas Mauricio, el destino turístico paradisiaco que hemos conocido hoy, donde no solo podemos encontrar sol y playa, sino también naturaleza, flora, fauna que podemos visitar y que nos va a mostrar un lugar diferente y distinto que merece la pena, ¿no? Pues conocer. Si quieren hacerlo, pues ya saben que tienen ahí esa oferta que llega por parte de Viajes Carrefour. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jorge Carrasco que nos haya informado de todo lo concerniente a ese destino turístico previsto para el día de hoy y volvemos, si te parece, la próxima semana con más lugares que conocer. Gracias. Claro. Adiós.